Bienvenidos a la nave del misterio. No hay que enojarte, tengo piranoia, no se nos va la olla con la conspiranoia, que conspiranoia, que conspiranoia. No hay que enojarte, tengo piranoia, no se nos va la olla con la conspiranoia, que conspiranoia, que conspiranoia. Se aceptan currículum pa' pilotar en train, la empresa que lo oferta es a cuarto range. No se trata de una broma, esto no es un fake, vivimos en el 451 Fahrenheit. Dios no existe, pero entiendo que algo hay. Una computadora con alguien dándole al play. Cenicero con porro acompañado de un bimbay. Lo que sea, tiene Twitter, WhatsApp, Facebook y Line. Media baja, una aplicación para el móvil que detecta un radar, picoletos y ovni. Le da mi correo a los de Nueva Acrópolis. De agradecimiento me han regalado un boli. He quedado con Pimentel y con Sánchez Dragó. Le echo en el café un cachito de cartón pa' comprobar que yo sé lo que vio yo. A Carmen Porter bailando danzón. No hay que enojarte, tengo piranoia. No se nos va la olla con la conspiranoia, que conspiranoia, que conspiranoia. Yo no sé si creo en el más allá, no sé siquiera si en el más allá que pa' acá. En el caso de que exista, no sé qué va a pasar. Si en el más allá pa' entrar hace falta cotizar. He visto por la calle a varios robocops que tienen de todo menos educación. El sistema educativo virtual se instauró. Me he matriculado en el Instituto Tavistock. Vamos a fundar por fin la peña paranormal. Debate, coloquios y tertulia sideral. Una vez al año en su semana cultural. Huida, psicofonía, dominó y carnaval. Algunos reclaman y afirman, dicen ser los nietos y bisnietos de un tal Rudolf Hess. ¿De Rudolf qué? ¿De Rudolf yo qué es? A mí solo me suena un tal Carlos Pues. No hay que enojarte, tengo piranoia. No se nos va la olla con la conspiranoia. Que conspiranoia. No hay que enojarte, tengo piranoia. No se nos va la olla con la conspiranoia. Que conspiranoia. Illuminati con Tomati en batín. Marichalan, Unaki, Rafa, Pal, Miguel Riz. El labón perdió, ese es Haki Ring. El barrio de Fernando Carmona Ortiz. Saca el paraguas para el proyecto HARP. También botas de agua, gorrito de papel va. Mascarilla nuclear pa' poder respirar. Esto es la conspi, su disfraz pa' carnaval. Al liqui viene Batoski, hipster con peinado Trotsky. Ten cuidado que hoy han saltado el Lewandowski. Nos protegen por si acaso karatecas de Gaddafi. Estoy agregado en el WhatsApp de la Stasi. Si un día el líder con Roma se mosquea, se va harta de perros rabiosos de Corea. Hasta fachas monárquicos, centristas y liberales se fusionan con Vox y ahora forman Vox Marley. No hay que enojarte, tengo piranoia. No se nos va la olla con la conspiranoia. Que conspiranoia. Yo no sé si creo en el más allá. No sé siquiera si en el más allá que pa' acá. En el caso de que exista, no sé qué va a pasar. Si en el más allá pa' entrar hace falta cotizar.